Despierto y veo todo oscuro. Miro hacia la ventana y fuera aún no hay luz. Comienzo a recordar, pero se me hace imposible. Pienso en coger el móvil, aunque retiro mi mano hacia atrás. ¿Cuánto habrá pasado? Supongo que es medianoche todavía. Mis manos comienzan a tocar mi pelo. No sé, es como una obsesión que tengo cuando me pongo algo nerviosa. Y el hecho de que no me acuerde si realmente pasó o no es algo importante. Cuando salí de casa no imaginaba esta sensación, pero ya me ves tumbada en la cama todavía pensando. Me gustaría aprender a hacer tantas cosas que realmente no sé por dónde empezar. Sigo en la cama y mis manos van hacia mis labios. Me los noto hinchados y un poco sangrientos. Supongo que será de dormir demasiado. No sé si habrá alguien en casa ni en qué casa estaré, pues no me es familiar la habitación a medida que mis ojos estaban explorando. No logro distinguir los colores de la pared o simplemente no sé distinguir por la ventana el lugar de donde me encuentro. Poco a poco voy recordando, doliéndome la cabeza al recordar algo que no sé si sucedió o solo en mis pesadillas. Comienzo a estirarme, una pierna, otra pierna, brazos arriba y la espalda respondiendo a estos impulsos de mi cuerpo. Quiero encender la luz, pero no consigo ver dónde está. Mis manos empiezan a temblar al darme cuenta de que no veo dónde empieza el suelo y dónde acaba mi cama. Está todo tan oscuro que me asusto y pienso de nuevo, ¿estaré todavía soñando? No consigo aclarar mis pensamientos y no recuerdo todo. Solo sé que cada vez que intento recordar, mi cabeza se nubla, dejándome un intenso dolor de cabeza. Me giro mi lado izquierdo de la cama, oliendo a su perfume, aunque no sea su cama. Intentando evadirme, no pensar en todo lo que debía hacer o lo que me quedará de nuevo. Un recuerdo sobresalta mi cabeza, mi corazón va a mil. Aquella noche, aquel día, algo pasó. Pero mis conocimientos son demasiado limitados, mi cabeza no quiere que tenga conexión entre sí. Dejándome entonces en mi cabeza una sola pregunta. ¿Estaré viva o muerta?